Yo creo que la madurez que tiene el disco tiene una madurez, nosotros tenemos una madurez tanto en lo musical como en lo personal. Yo creo que hemos hecho un trabajo distinto, más elaborado, tanto mi hermano Cristian como Juancito, como Papo y yo hemos hecho un trabajo muy lindo, tanto como Carlos, que mi papá, que es autor también. Ha sido un disco más elaborado, más grande. Y está muy bueno y ojalá que tenga un nivel grande como muchos artistas lo han hecho, que han llegado a ser doble de platino y eso es lo que siempre hemos querido, llegar a la gente a través de nuestra música, reflejar lo que somos ahora.